Hola Víctor, buen día. Muchas gracias por la comunicación. ¿Cuántos años tenés, Luciano? Perdóname, ¿cuántos años tenés? 28, 28. 28, 28. ¿Y que estás dentro de la militancia sindical? Y ingresé a trabajar en el ferrocarril en el 2014. Bien, 10 años. ¿Imaginabas este momento así tan... Digo, la historia argentina es maravillosa y la historia de los sindicatos es maravillosa. Hay hombres y mujeres dentro del movimiento sindical que son importantísimos para, y son negados en algún punto, ¿viste? Se habla de tal político, pero de los sindicalistas no. ¿Sentís como que hay un momento de reivindicación fuerte para el sector, digo, para las y los militantes sindicales? Yo creo que, o sea, del lado mío, de la juventud también, lo veo de un movimiento obrero que empezó a transformarse ya hace tiempo y que hoy se ve más fuerte que nunca en ese sentido, y creo que el paradigma que hoy plantea este gobierno marca un escenario como siempre, ¿no? Que el movimiento obrero está al frente de cualquier situación que vaya en contra de la sociedad, de los trabajadores en sí. ¿Cómo crees que Quizá vas? en otro momento, hace unos años atrás, nos tocó vivir épocas muy importantes, épocas también no tan fáciles, ¿no? En 2015, 2019, y se vivieron distintas etapas, ¿no? Yo creo que hoy estamos en un momento bisagra de la Argentina, donde hay un gobierno que, sinceramente, por lo que se ve, no escucha nada de lo que se propone del lado sindical, y que nosotros, como un movimiento obrero, obviamente tenemos un deber, que es la defensa de nuestros trabajadores, y también aportar para mejorar la sociedad en sí, en general, ¿no? Que no la está pasando bien, y creo que el jueves va a ser un día más histórico para la Argentina con este paro general de la Confederación Argentina del Trabajo. ¿Vos crees que de pronto el día de mañana, a mí me parece que el día de mañana va a ser un paro muy importante, ¿no? Como hace años que no se para en la República Argentina. Pero además quiero preguntarte, ¿cómo ves después del paro, ¿no? Porque la ley Bases avanza en el Senado, ya hay una propuesta de parte de algunos dirigentes de la CTA que hablan de movilizar el día del tratamiento de la ley Bases en el Senado. ¿Coincidís? ¿Te parece que se merece un debate? Yo creo que la media sanción que tuvo, que después nosotros obviamente movilizamos el 1 de mayo, una movilización también histórica, creo que hoy, en estos días, que se va a estar votando en el Senado, buscando obviamente el gobierno confirmar esa ley Bases, se definen un montón de cosas en Argentina, desde el lado laboral, desde el lado de las privatizaciones de las que se habla, el retorno del impuesto a las ganancias, todo lo que compone la ley base, que claramente necesita un debate más profundo, pero bueno, obviamente el gobierno tiene el apuro en ejecutar esto de una manera en la cual va en contra de todo y, como te digo, sin escuchar a nadie. Creo que obviamente lo de mañana, como decía, va a ser un día histórico, y posterior a mañana, la CGT ya se está reuniendo, obviamente, ver cómo se sigue en este plan de lucha que iniciamos el 24 de enero del corriente año, ¿no? Y obviamente en los planes va a estar seguramente el movilizar. Hoy sería adelantarme demasiado a lo que va a definir la Confederación Argentina de Trabajadores del Trabajo, pero bueno, obviamente nosotros siempre decimos de ser cautos, ahora estamos concentrando todo para mañana. Obviamente nuestros dirigentes en CGT definirán la movilización en caso que tenga que hacer. Y después, una opinión personal mía, te puedo decir si sí, hay que movilizar, ¿no? Pero bueno, obviamente hay que analizar todas las cosas antes de tomar una decisión ahora, en este momento, ¿no? Pero sí, va a ser una semana, tengo entendido, la semana que viene ya se empezó a hablar, obviamente, en comisiones, pero se estará intentando votar en el Senado, ¿no? Así que va a ser una semana interesante para el país, y el cual nosotros, como movimiento obrero, tenemos que estar articulando para tratar de sumar del lado que nos toque. Ya venimos hace tiempo teniendo puentes con senadores, con diputados, para que esto no sea así, para que realmente podamos debatir un proyecto argentino del progreso y no del retroceso. Vos sabés que el tema de el transporte es hipersensible, ¿no? Para la clase trabajadora, el tren, el colectivo, el aumento, ¿no? La quita de subsidios y todo esto sería un golpe directo a la clase trabajadora. O sea, está mal, imagínate eso. ¿Cómo se vive eso dentro, ¿no? Para quienes trabajan dentro de las empresas de transporte, esta amenaza del gobierno de sacar los subsidios de las empresas. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? En el ámbito ferroviario lo que te puedo decir es que hace tiempo lo venimos marcando, una necesidad de una inversión importante que tiene que haber en el sistema ferroviario, por faltantes repuestos que tenemos, faltantes de locomotoras, de coches, que eso implica obviamente inversión. Y este gobierno, que hace poco tiempo que está también, lo que menos hizo es plantear hoy un esquema de desarrollo ferroviario. Hoy nosotros no tenemos ese plan sobre la mesa, y sí nos preocupa, obviamente, por ejemplo, hoy que el ferrocarril Roca empezó a correr con un diagrama más reducido, el cual nosotros estamos trabajando, como en la línea, como San Martín, que también tiene un diagrama de domingo, buscando un plan en el cual nos permita poder correr más trenes, generar más frecuencia, que el pasajero viaje de la mejor manera posible, con un servicio cada vez mejor. Pero necesitamos un gobierno, una política de Estado, mejor dicho, que apueste al ferrocarril, que apueste a la inversión, y que eso va a generar no solo más trabajo del ámbito ferroviario, sino también que el usuario, claro, que viaja en tren, viaje, obviamente, con un servicio cada vez de mejor calidad y con cada vez más frecuencia. Y obviamente que el transporte de carga sea cada vez más y mejor para lo que es todo el interior del país. Por eso nosotros desde la CAT el día lunes llevamos adelante distintas asambleas informativas en todos los ámbitos de transporte y en el ámbito ferroviario también, con unas volanteadas informativas con el usuario, no solo hablando con nuestros trabajadores sino también hablando con el usuario del tren en la importancia de lo que es la inversión en ferrocarriles. Hoy se habla un montón de privatizar, de achicar, que el Estado, que esto, que lo otro. Ahora, nosotros hablamos de que nosotros necesitamos, no solo para los trabajadores, sino para el usuario, que haya más frecuencia de trenes, así haya un mejor servicio. Así como viene, Luciano, el tema de los trenes, ¿cuánto peligro se corre? Digo, bueno, ahora se está metiendo mano allí en el puente de Barracas, porque, nada, había que hacerlo, porque es un extremo, digo, si esa obra no se hace, realmente se corren grandes riesgos. Pero digo, hoy se rompe un vagón, ¿no? ¿El gobierno está dejando el dinero, los insumos necesarios para que ese vagón vuelva a una formación? ¿O estamos complicados con eso? Hoy en día nosotros tenemos gran faltante de, como decía, de repuestos, de materiales que son necesarios para cada día seguir mejorando el servicio, ¿no? Ajá. Hoy en el día de hoy se puede circular de la manera que están circulando los trenes de una buena manera, gracias obviamente a nuestros trabajadores, pero estamos hablando constantemente de la necesidad que tenemos, ¿no? Porque sin ir a un extremo de una situación de emergencia o una situación mínima, en la diaria uno necesita contar con todos los elementos correspondientes, ¿no? Para tratar de abastecer de la mejor manera el servicio. Como te decía, lo único que se habla es de privatizar, sí, privatizar no, de achicar sí, de achicar no, que el gasto del Estado, que bueno, algunos medios de comunicación ponen los sueldos de los trabajadores en los medios. Ahora nadie habla de lo que nosotros estamos planteando, y por eso hicimos la cruzada el lunes, de la ferroviario. Entonces, hoy lo único que se habla es de lo que te estaba comentando y de lo que nosotros planteamos. Es algo un poco más profundo, ¿no? Que conlleva a la diaria del ferrocarril y que hoy, bueno, hoy está funcionando obviamente, pero obviamente el faltante que hoy tenemos de inversión y de elementos nos lleva a la reducción de frecuencia. Por eso te comentaba lo del ferrocarril Roca, por eso también lo del San Martín, que hace tiempo viene de esa manera. Y bueno, las distintas líneas que tienen aún que otra modificación, que han tenido en su mayoría una modificación en sus diagramas, que claramente por el faltante que tenemos de inversión ferroviaria. que si tenemos inversión ferroviaria seguramente vamos a poder correr más trenes. Bien. Bueno, por estos minutos que nos regalaste para esta cadena, Luciano, mil gracias. No va a faltar oportunidad que volvamos a charlar. Pasará el paro general del día de mañana y ya tendremos que estar arriba de la semana que viene porque la coyuntura es así, ¿viste? Viene movidísimo. Bueno. Sí, estoy seguro que va a ser así y es muy importante que entre todos podamos comunicarla, que no es solo un paro general de la CGT, sino creo que es el paro de la sociedad que va en repudio de todas las acciones que está llevando este gobierno, que repetimos, nosotros queremos que le vaya bien, pero si no se escucha a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto va a ser muy complicado, así que mañana será un día de reclamo, un derecho a huelga que tenemos los argentinos, y bueno, y posterior obviamente seguir trabajando para tratar de mejorar esto y que la ley base no concrete su destino como lo están apuntando, ¿no? Abrazo grande. Después agradecerte, sí. Y un saludo a todos mis compañeros y compañeras de la Unión Ferroviaria. Abrazo grande, Luciano, un gusto, ¿eh? Nada, un gusto, hasta luego, gracias.